y al 960-213805. Este verano, disfruta de la buena comida en la casa de Diego 2. Todos los días platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. De lunes a viernes, bebida incluida. No te olvides, los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La casa de Diego 2, en la avenida Giorgetta 48. Reservas al 961-91-4828. Los miércoles cerrados por descanso del personal. La casa de Diego 2, siempre querrás volver. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Prepárate a disfrutar de una mañana con M de Mujer. M de Mujer. Con Ruby Lara por Latinos FM. Comienza tu programa favorito de las mañanas. Mis queridos traviesos, muy, muy buenos días. Vamos a empezar. Si es la primera vez que nos escucha y vas en tu coche, guarda este dial, porque a partir de este momento se convertirá en tu dial favorito. Esto es la 107.9 Latinos FM. Radio de la Comunidad Valenciana. ¡Vaya! Efectivamente, eso es el primer magazine radial para la mujer latina empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, sufridora, todo lo que acabe en hora, de todo el Mediterráneo, que ningún hombre debe perderse. ¡Me presento! Yo soy Black Ruby y te estaré acompañando los próximos 120 minutos. Eso sí, de muy buen rollo, buena música, positivismo absoluto. Solo hay una condición en este programa. En este programa, nada de noticias amarillistas, nada de tristezas, nada de estrés, nada de nada. Todas las noticias amarillistas, tristes y que nos causan estrés, para otras horas. En este momento es solo buena música. Vamos a cargarnos de energía porque hoy es jueves. Dios mío, 8 minutos pasan de las 10 de la mañana. 5 de agosto. Programón, programón que se viene hoy. 640-86-4281 para que me pidas tu temita del jueves de verano. Porque eso es con M de Mujer Edición Summer. Y si aún no nos sigues en redes sociales, este es tu momento. Latinos FM Valencia en Facebook. Eso para los old school. Para la generación Z, Instagram, arroba Latinos FM VLC, para que estés al tanto de toda la actualidad musical y de lo que toda la familia Latinos FM y Latinos TV prepara con mucho cariño para ti. Porque eso se titula Diablita Remix y estoy seguro que te gusta. Cerrada hasta la muerte, tuvo siempre una razón. triste. This is the rain. Si subo y con fueguito es pa' ti. Y esa carita de diablita es para mí. Que toque a mi cielo, no te deja seguir. Me ignora, pero cuando toca, te toca por mí. Con fueguito es pa' ti. Y esa carita de diablita es para mí. Esto que a mi cielo te deja seguir. Me ignora, pero cuando toca, te toca por mí. Escuchas con M de Mujer por Latinos FM.